un estruendo musical, recogido del distinto, convirtiéndola en universal. Ritmo brutal, a la vez sensacional, soy la bella de nacimiento, icono de my crazy life. Pongo mi style para enseñar y disciplinar a los que retan estos monstruos y no saben qué puede pasar. Puños arriba, la victoria se avecina, defendiendo las tenencias, nuestra ideología clandestina. Marcas cantinas forman parte de la agitada vida, marcas butacas como guirras se encuentran encendidas. Lata de miela, te mantiene la mente prendida y hace magnífica combinación. Ya te imaginas lo que todo esto origina, ponga atención cuando escuches la reacción. Cuando mi gente se alborota con el slam en la fucking sesión. Pasa, avanza, se cumple una amenaza. Los maniantes somos tres, ya lo ves, quién es él. Luis, tu sol maneja el don de micro, como te explico. Asignado del talento, no miento, creciendo en el sitio varios de este pavimento. Alegrías y lamentos en los buenos y malos momentos. Rápido y papel, soy aquel gladiador entre leones. No sé si en breve, no te aceleres. Una bota de licor es lo que te atreves. ¿A qué te atreves? Sintonízalo ya. Boombox. Esto es Boombox 940 AM. Hey yo, estás escuchando Boombox, la radio del hip hop nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del hip hop nacional. Todos los jueves por 940 Amplitud Modulada. Sintonízalo ya. ¡Ya! Estamos aquí otra vez. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Esta es la 940 Amplitud Modulada Boombox desde la Casa de la Cultura. Esto llega gracias al auspicio de La Calavera Esñata, Sudamérica Films, la revista La Nueva Granada desde Bogotá. Buenas noches. Estamos otro jueves más. Estamos escuchando algo de full música nacional. Estaba ahí Manicomio MCs, La Calle Callejera, desde Carlos Michelena hasta La Yeca Libre. Cualquier cosa que ustedes quieran que pongamos aquí en la radio, pues mándennos a las páginas de Facebook que tenemos en como Boombox Radio, Boombox UIO o Boombox Prensa también. Así que todos y todas están bienvenidas con su música. Igual ponemos estrenos acá y ya vamos a hablar de todos los eventos que se vienen, que hay un montón de eventos nacionales e internacionales. Somos los negociantes de la vieja escuela, Hospital del Sur, 79, regando babas. Amenazas a mí en vano, tiras parada porque dices que soy enano. En tu película de amor, el malo, en las nalgas de tu novia está mi mano. Si eres crecidote con mi labia, te calo, el hijo de llaveros te halo. Terminar conmigo es amenaza, es como apagar un volcán con un vaso de agua, como al sol meterlo dentro de una jaula. De mi patio acabar con la mala hierba, de a tu cerebro le enoja, le enerva, porque a mi niña tú quieres tenerla. Mira, no te metas con ella, porque tu vida puedes perderla. No es tu perra, es mi guerra, mala suerte la tuya. Que voy a dar de tu cabeza, huyas. Te voy a dar ventaja para que huyas. Quiero ver que de mi zona te escurras. No voy a permitir que junto conmigo fluyas. Hagas lo que hagas, no podrás ganarme las luchas. Tengo a tus niñas en mi cuarto yuchas. Tú en la calle de flores, manos y muchas. Satisfechas a todas, gracias, les tengo muchas. Policías pisándome los talones. Porque ya no te acolito más los blones. En mi mundo doy muerte a los soplones. Me vale, agárrame los balones. De marcas, tallas, grandes, uso los pantalones. Como tú en el desayuno me como los huevones. La raza la mejor me acolita. Siempre camino con una niña bonita. Si quieres material, dímelo, carga la bolsita. En la calle, no me hagas citas. No intentes delatarme, no me hagas la casita. Porque tu general pasará tu mamacita. Viejas hablando están solitas, cuidando del águila sus bolitas. Con el tiro en las rodillas, niña te excitas. Vamos, dime qué necesitas. Envolverte de sudor y hacerte miles de cositas. Ven a mi cuarto y reviéntame las palomitas. Con mis servicios pagarás las mejores de tus guitas. Las de escuela según tú aconsejas. No pudiste venderme los ojos, te enojas. Las de escuela según tú aconsejas. Señales marcadas encima de cejas. Soy un roble en primavera con hojas. Vuela, vuela, escuchas mi nombre, te alejas, te alejas.

huella, mis metas en cada barrio, dejé mi huella. No mire arriba, ni mire abajo, porque todos somos iguales en cualquier lado. En un día no se hizo Roma, ni el diablo pudo construir una catedral a Cantuña en una noche, porque eso se desmorona. El proceso de un grano de arena en una perla es lo que provoca. Benditos los que con esfuerzo ese puesto ocupamos, malditos los que sin proceso ahora miran hacia abajo. Antes de volar aprende a caminar, si no tienes los cimientos todo se te va a acabar. Antes de volar aprende a caminar, si no tienes los cimientos todo se te va a acabar. Oye, presta la atención, que la meta sin esfuerzo no te sirve, no, no. Presta la atención, que la meta sin esfuerzo no te sirve, no, no. Pasos en el asfalto, construido mi trayectoria, caídas, noches largas, percibiendo esa victoria. Te hablo del proceso, no vendiéndote al mejor postor. Yo no tengo precio, vengo desde abajo, con esfuerzo, con trabajo me mantengo, ja. Y sigo caminando escalón por escalón hasta alcanzar ese nivel. En tarima me has visto crecer, ¿no? De la noche a la mañana, proceso sin mañas, sin argumentos me atacas, no voy a retroceder. No tengo tu dinero para sobresalir, sin experiencia, ¿cómo vas a sobrevivir? Rap de cascarones, llevas más de una semana y ya tienes como 20 canciones vacías, como tu pensamiento. Yo no vendo a mi gente para recorrer el puesto, ¡ja! Este movimiento necesita MCs de calidad. Antes de volar aprende a caminar, si no tienes los cimientos todo se te va a acabar. Antes de volar aprende a caminar, si no tienes los cimientos todo se te va a acabar. Oye, presta la atención, que la meta sin esfuerzo no te sirve, no, no. Presta la atención, que la meta sin esfuerzo no te sirve, no, no. Hey, estamos de vuelta otra vez acá. Estamos escuchando un montón de música del primer disco de Lado Sur con la gente de... Estaba el Chacal, estaba también ahí Virtud Antisocial. Bueno, Virtud Antisocial ya lo voy a poner. Estaba también TMB y también estaban las chicas de Rima Roja en Venus. Y bueno, a ver, ¿cuándo es esto? Esto es el 4 de mayo. Desde las 2, desde las 14 horas hasta las 21 horas, apto para todas las edades. MLE Entertainment presenta, dice, High Life Show, a capela, Fit MLBE Brothers. Esto es en Quito, en el Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central. Las preventas están a 10 lucas y el a capela box está a 20 lucas. Solo hay 250 entradas disponibles, dice, hasta el 30 de abril. Esto es el 4 de mayo. Las bandas están Nira Clandestina, La Especie Flow, Real Connection, Real Connection Crew, Estrategia, Iguana RC, Lino Fino, Clave H, Quito Hop, Hopper Ranza, Underground Life, Santa Alianza, Dynasty Fam y DJ Soul Beat. Esto es del 4 de mayo del 2018. Vamos a tener una pequeña entrevista con este grande del rap venezolano a capela, así que para que vayan escuchando la propuesta que tiene ya a capela, les voy a poner una entrevista que tuvimos con él hace un par de años que estuvo acá, y vamos a poner unos temas también de la capela. Esto es el 4 de mayo del 2018, desde las 14 horas en el Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central. Escucha, esto es Boombox de la 940 amplitud modulada, desde el pupo del mundo. Mm-hmm. sed esconde mucho en su diminuto tamaño. Pero adoramos el día y su color marrón castaño. Te contaré lo que me causa tanto daño y la razón por la cual estoy ahogándome en un caño. Soy felizmente enamorado desde hace 7 años, o al menos eso pensaba, y sé que suena extraño. Cero peleas ni regaño, hasta que un día probé de la fruta prohibida del maldito engaño. Salí a divertirme mientras sufría, porque ya tenía muchos días sin ver a María. Se fue de viaje muy lejos y no venía, así que atravesaba por una época de sequía. Sí, llegué a un local donde esa noche me bebía con muchos amigos que sabían cómo me sentía. Para animarme organizaron una orgía con muchas mujeres y también me llevaron la mía. Yeah. ¿Has escuchado hablar de ella? Todos me decían, esa te hará ver las estrellas. Yo no les creía que con un cuarto de su cuerpo bastaría para alegrarme el día. En cambio una noche de fantasía en junio, lo pensé por primera vez mientras me venía. Recuerdo que por primera vez no estaba María, pero sin embargo al final del día, lo prohibido se hace tentador, eso es poesía. Decidí acercarme aunque pesaba verga, mucho gusto Pedro Aquino, hola yo Lizeth Liceria. Me sentaré a su lado porque quiero conocerla, ya que me han hablado mucho de sus perlas. Y comenzó. Yeah. Oh. Sí, fue estupendo. Yeah. Yeah. Aún lo recuerdo. Sí. Sí, por ser primera vez yo le metí despacio, le copiamos lo básico y vino lo clásico. Me dio un beso muy plácido que supo ácido y en 10 minutos me convenció de que era lo máximo. Quisiera caminar lejos de casi, mi amor. Me dejé llevar por ese aroma cinnamon. Quería cantar como en el musical de Sing-Along. Mi alrededor había un paisaje de monitor Siracón. Que estás bebiendo ron, yo pexicola, lígalo. Así que cantas rap esa cuestión, sí, mi amor. Qué sexy chica, bro, su humor fue muy pícaro. Me tenía lanzado en el agua como un pelícano. Y pues sí, varón, logró cautivarme enseguida. No me acordaba ni siquiera de Marisa Diva. Sentía como si tuviera 5,000 hormigas. En la espalda, la pierna, los brazos y la barriga. Shit, nega, crucé por un portal. Delante iba ella, bella como el brillo del mar. ¿Será normal? Pues estoy mirando mal. Pensé mientras pensaba que escuchaba los árboles respirar, el color de la tierra, el azul del mar, el verde de los grillos, el amarillo de una luz frontal donde se supone que era donde íbamos a llegar, pero pensé como que nunca se iba a terminar. Bueno, justo cuando iba a llegar, pude notar, un tipo me empezaba a llamar, esto no puede pasar. A lo lejos viene un hombre, un pana quizás, porque se sabía mi nombre. Le dije, te quiero, mami, no te asombres, seguro ese es Lince, o puede ser Thunder. La chica suspiraba con mirada de inconforme, como diciendo justo cuando estaba más horny. Qué falla tan enorme, lo sé, chamo, desde ese instante bajó la intensidad de la llama que hablamos. No dije nada y caminé, mano, nos soltamos de la mano y le dimos final al viaje en que nos embarcamos. De aquella luz abrió un portal y salió una mano. Era la cola para virar y dije, coronamos. Volteé para decirle, hey, si quieres nos parchamos. Ya que no sabes la sorpresa que me dio, hermano. Cuando volteé, ya estaba en otras manos. Ya solo fue una cuarta parte, pero siento que la amo. Y bueno, cuando llegué para la casa, María y yo nos reconciliamos. Y en este instante estoy saliendo con las dos. Así que hablamos. Quisiera que nos cuentes un poco cómo nace Acapela, de dónde sale, cuáles son tus influencias, el del por qué el hip hop, ¿me entiendes? Claro, yo soy músico desde muy pequeño. Mi mamá es una señora muy, muy culta en ese aspecto y supo como que explotar todas esas manifestaciones que observó en mi crecimiento. Y desde muy pequeño me fue inculcando música en muy diversas manifestaciones. Fui cantante coral, soy instrumento. Fui orquestal, toqué instrumentos de viento, qué sé yo, toqué... En todos los cursos te metí. Sí, mano, toqué, canté música venezolana típica cuando era pequeño, fui festivalero, fui pintor de acuarela. O sea, mi mamá me apoyó en todas las actividades culturales que quise y todo eso creo que sirvió de influencia, a pesar de que el hip hop no tiene nada que ver en lo absoluto. Pero es música ella, y arte. Claro, ella me dice a veces, oye, qué broma, no, yo quería que fueras... De ópera. Allá se le dice llanero. Yo quería que fueras llanero y terminaste siendo rapero. Pero eso crea Acapela, toda esa... ¿Y cómo entra el hip hop a tu vida? Bueno, el hip hop llega a Acapela mediante Afromac, mediante... Gregory Palencia, todos esos, Albert, el gordo Albert, todos ellos, todo, eso es como en Maracay, mi ciudad es Cancerbero, Lil Supa. Hay una buena cuna de sin ánimos de regionalismo, lo acabas de decir, es la cuna del hip hop venezolano. Entonces, tuve como que una suerte de ya yo tenía 2-3 años rapeando, pero sin rumbo, sin orientación. Cuando tengo 2-3 años rapeando, caigo en el estudio del gordo Albert. Ya. Cuando fui a grabar mi primer tema, tenía Cancerbero 20 años, estaba Cancerbero grabando. Y ya, o sea, fui a grabar mi primer tema y ya de por sí entrompando estaba Cancerbero grabando. O sea, una buena vibra de ir conociendo gente, qué sé yo, me acuerdo que hice 2-3 cosas y el mismo Cancerbero me dijo, oye, no te conozco, pero suena fino, haz esto, haz lo otro. Ya después de por ahí conozco a Fromac, después de por ahí conozco a Gregory, empieza esa influencia hip hop y como que oriento y defino una propuesta que he desarrollado luego. Afromac, para que la gente cache un poco, es uno de los principales productores de Venezuela, de ciudad, se podría decir. Te lo juro que sí. Yo creo que he trabajado con casi todos los raperos de Maracay. De Maracay, Nueva York, Colombia, Chile, los que se te ocurran. Sí, sí. The Beat Dealer. The Big Dealer. Ese sería como la influencia nacional, ¿verdad? De claro. Acapella. ¿Cuál sería la influencia fuera de su país? Bueno, yo comienzo primero con Puerto Rico, como creo que todos los raperos de repente latinos. No sé aquí, pero ya hacia el Caribe todos empezamos con lo que es costeño, Tempo, ¿no? Con lo que es así. Tempo, Lito y Polaco, Maestro era el mío, o sea, Tempo y Maestro empecé yo. Pero no tardo, como te explico, esos 3 años me andaba desviado. Cuando conozco a estos panas que me dan un disco de M.O.P., Dale Your People, yeah. A Tribe Called Quest, cualquier tipo de hip hop que te puedas imaginar americano, ahí sí ya yo me lo vivo demasiado. O sea, a veces no los vivimos. Después tuve la suerte de conseguirme con estos dos bichos que también se la viven burda y brutal, ¿me entiendes? Genial. Yo creo que primero fue Biggie por ahí me animó al Skills. Luego se me pegó un poco los Fresh de Evidence. Quise después como que, oye, pero quiero también regular esto así a un atardecer californiano. A veces siento que cuando quiero plasmar una canción me imagino el escenario. Entonces de repente a veces me imagino una canción oscura, hardcore. En otras me imagino manejando un atardecer. Creo que mi influencia más allá del sonido musical es la cultura americana, sin ánimos de alienamiento. O sea, Claro. Creo que tengo personalidad y criterio como para decirte que, o sea, no me importa lo que pienses, yo crecí con eso. Me gusta El pollo, me gusta el play, Me gusta Ice Cube, ¿me entiendes? Me gustan los Dickies, Me gusta MTV. Jordan. Crecí con MTV, soy venezolano, soy latino. Claro. Más bien esa mezcolanza de influencia. Creo que definen Acapella. Esa es. Nos vamos a ir a la pausa, nos vamos a ir con un temaza igual del nuevo disco de Acapella y venimos de una a seguir conversando de los tips y de toda la onda de que nos trae Acapella desde Venezuela. Que me diga que no quiere coronar fin, que yo entendí que no nací para estudiar y simple, tengo que salir ganador en este business, para poder llevar a Jane a pasear a Disney, pero no tengo afán, ya los billes vendrán, trabajo con mi clan para ganarme mi pan, y sé que los reales están, como dice el refrán, crecer y cantar, ese es el plan, hasta ahora van 7, y lo que faltan porque espero, cerrar con broche, vestir a mi jefa doche, regalar al curudocho, comprarme un Porsche y tripear los viernes por la noche, dando un giro por la valle, coche con un can de coche. Oh shit, ese negro de allá es lindo. Y yo de Louis Vuitton con Jordan Six Window. Oh, bingo, baby, qué bien te ves tú. Por si tienes crew, vámonos pa' Guasalup, pa' donde que su. Escucha rap. Hacemos un festival allá en Katia. Un poco el lacra, pipi guarapa. Y vaya flaca que me llamen Big Papa. Sin responsabilidades, solo mis habilidades. Avión por otra ciudad de concierto con Rubén Blades. Primera plana en todos los diarios nacionales. Acapella sale en un video porno con Dios a canal. Dale, yo sé, es un cuento muy extenso. Si digo lo que pienso, podría pintar un inicio. Y apenas este es el comienzo. Pero pienso que no hay sueño grande, pero no un soñador inmenso. Pagar,

ni los rimas distropetas, la cultura está contaminada, spy. Para que los drones de los armas es el patio de los vivos. Venimos con los funky más del ruido, mi guerra se queda sin batalla. Las virtudes antisocial batacas, extremos golpes reventando tus oídos. Que mi micrófono es el arte real, fo. Soy veneno que penetra tus sentidos, son rimas con el enfrentado flow. Hardcore rap es macro, esparcido como verde hierba, penetrando en tu cerebro, no quitando. En paladera, puro sin cabeza, pliega el escuadrón. Sube putadera, las batacas con el funky modo con mi mato. La sustancia que desbarata, no bates y los convierte en mierda en talco. Rango que batalla, un de cracker corre llena tu cerebro con los kicks enfurecidos. Las batacas airadas, bien trazados los caminos de la sustancia que penetra hasta volar en tu sentido. Los scratches, los vendidos, los ataques con mi voz. Como en los 80, solo round en el box. Acuérdate de basura que existe, ya hay el blues. No como ignorantes, van gritando para que más tontos se suban en el bus. Como modo foco, es el arte real, true. Y llega tu impacto con el flow de la bataca, decibeles y sonidos con la rima putrefacta. Alcohólica, anestesia, que la mierda no resbala. Cuadrilátero perfecto, indaga un micrófono y esto desbarata. Bis con trueno y con veneno, un lagarto subterráneo vivo sin dagas veneno. Bis con trueno y con veneno, un lagarto subterráneo vivo sin dagas veneno. De verdad, la tripulación del grifo musical. En la calle, en la mente, en la casa, yeah. Rap universal. Mi pacto, mi casa, mi raza. Que avanza, cultura, sorpresa. Que nunca fracasa, la tengo guardada como una princesa. Mi pacto, mi casa, mi raza. Que avanza, cultura, sorpresa. Que nunca fracasa, la tengo guardada como una princesa. Maleza, que abunde en la calle, realeza. Mi barrio, mi gente ardiente en combate de calle. Estamos unidos, estufa al olvido, fracaso. Un parque perdido, testigo, amigo. Enciendo el grifo del verso perdido. Caigo, levanto y lo pienso. Cuatro chinos de Ecuador encerrados en incienso. Son rimas aromáticas que flotan como humo en el viento. Conexión vital por el sur y por la paz. Malditos buenos tiempos no volverán jamás. Me podrán callar, callar. Me podrán matar, matar. Pero vía pública siempre permanecerá. Me podrán callar, me podrán matar. Pero vía pública siempre permanecerá. La Real Academia Lírica. Pachón acaba de empezar en el principio del final de una vida a combate a nivel de la maldad. Artillería con agallas cruzadas con rimas a filo de espada. Lágrimas en día de alabanza lanzadas con puños de fuego. Hip hop energía. La real profecía de la vía pública. Paranoia dentro de la música. Pues puta. La locura de oír y ver paso por paso en el caso, sin dejar pistas ni rastros. Somos cuatro aliados, más fuertes que el metano. Conectados por el sur a la memoria, por el pacto delegado. Vía pública. Conexión vital por el sur y por la paz. Malditos buenos tiempos no volverán jamás. Me podrán callar, callar. Me podrán matar, matar. Pero vía pública siempre permanecerá. Me podrán callar, me podrán matar. Pero vía pública siempre permanecerá. ¿Dónde están? En la vía pública. ¿Quiénes son? Somos conexión. ¿Para qué? Para ir hasta el fin con el hip hop. ¿Dónde están? En la vía pública. ¿Quiénes son? Somos conexión. ¿Para qué? Para ir hasta el fin con el hip hop. ¿Dónde están? En la vía pública. ¿Quiénes son? Somos conexión. ¿Para qué? Para ir hasta el fin con el hip hop. Impacto le traje el panecillo. Estoy consciente del día 27, se cumplió la profecía, el gran pacto. Saliva dedicado y rumbo fijo, dirijo y corrijo acciones, bajas ruinidades, vileza, noches infernales. De la misma vida de la calle caminamos, de la misma madre nos alimentamos. Gracias a mi padre y a mis enemigos, gracias a la conexión con fieles testigos. Lucho por mí y lucho por mi arte y por la cultura, iremos pa' adelante. Conexión vital por el sur y por la paz. Malditos buenos tiempos no volverán jamás. dejar callar. Pero vía pública siempre permanecerá. Me podrán callar, me podrán matar, pero vía pública siempre permanecerá. Aquí estamos, vía pública. ¿Qué quieres reflejar? ¿Cómo manejas esto de las producciones? ¿Te centras en algo para reflejar en un disco un tema? Sí, más o menos como te acabo de explicar ahorita, todo comienza con Como Antes. Ya. Como Antes consiste en... Como Antes está completamente producido por Afromac. ¿Es tu primer disco? Sí, mi primer disco. Está producido por Afromac. Tres beats de él originales y el resto beats clásicos de canciones que ya existen, hits del hip hop de la época dorada, sampleados o picados por él. O sea, en su totalidad producido por él. El cover fue producido por él y la producción, la idea del disco, el concepto nace por influencia de él. Quisimos como plasmar eso, Como Antes, como una especie de tributo, mezclar varios sonidos y suena un poco más hacia la, exacto, un poco más boomba, más. De ahí nace el tributo a Big Papa, So Fine, So Fresh. Exacto. Todo ese sonido. Sí, ahí como... Como que ese toque, ¿no? Exacto, o sea, sí. La gente que está en esto como que siente ese toque, ¿no? Ahora, con tu segundo disco, ¿qué es lo que quieres transmitir? El segundo disco se llama Como Siempre. Y si es algo más fresco, las temáticas son más personales, hasta la misma manera de la proyección de la voz está como un poco más destinada a otro tipo de momento, como más para manejar, para reunirse, más layback. Okay. Un disco más fresco, más West Coast. Quise también reflejar ese sonido. Es como el concepto que quiero llevar, como antes fue hacia allá, como siempre hacia acá, de repente como nunca... Me voy hacia otro sonido y ahí quiero como que reflejar, aparte de versatilidad, mi respeto a cómo se desarrolló el hip hop en esa época dorada y cómo quiero utilizar eso como concepto para mí, lo que quiero proponer, mi propuesta. Hablando de tus producciones, ¿cuál es tu equipo de trabajo? Me gustaría que lo presentes acá al día. Buen trabajo, está conformado por muchas personas que ayudan, que han sido de pieza fundamental para que Acapela... se desarrolla ahí. Principalmente está el Kiko 12. K12 es mi manager, DJ, multifuncional, hustler. Por allá está Kabubi de la Rela for Life. Kabubi es la mano derecha de Kiko, la mano derecha mía. Más hustler aún, porque Kiko a veces es más la parte musical, Kabubi es netamente business. También está el Fat Ali, se parece a ti, tú eres Fat Ali, que está por allá por Venezuela. Saludos al Fat Ali. Está Alex, que Alex es el taxista, y después de taxista se convirtió mucho más que un taxista, se volvió también otro amigo ahí que está siempre en el grupo. Paré con Tarta, los hermanos de Metropar, Andresito, ¿cómo se llama el flaco? Marco. Están los panas del parque, Barquisimeto, Diver, Pedro, todos esos panas, el árabe, el Canti. Somos muchos, pero principalmente Kiko y Kabubi. Hay otra cosa que surge en Maracay, como que todos ya son amigos y están ahí. Te conversaba en interno Gregory Palencia, de Dabu, que son talentos nacionales que... No creo que tengan todavía la misma difusión tuya, pero son excelentes, tienen el mismo talento, se podría decir. No te confundas. ¿No? No te confundas. Yo creo que ha sido una cuestión de un poco de suerte a la vez y un poco de que no todos tienen la misma realidad, pero por lo menos el ejemplo que diste, Gregory Palencia de Yahoo, aparte de ser mis hermanos, o sea... Es impresionante el movimiento que tienen allá, los seguidores, lo que causan, el público que tienen, ni siquiera es el mismo mío. Okay. O sea, es algo distinto totalmente. Hay raperos como Nastiquila, Soy Desnae, o sea, grupos impresionantes que simplemente tienen otro público. Pues yo de repente hasta podría tener menos fuerza a nivel nacional y de repente por esta cuestión del concepto y los sonidos que llevo, de repente tengo un poco más de proyección internacional. Oh. Pero, o sea, venezolano es Gregory Ayahu, no hay nada más venezolano que Gregory Ayahu. ¿Por qué podría ser el sonido característico del, de qué sería, del pensamiento? O

Hay un ruido misterioso en este horario. Peligrosos pasos, carros y disparos. Hay un ruido por las noches en la cancha. Se pelean con botellas y navajas. Hay un ruido que resuena y dura tanto. Es la fuerza de mi alma y de mi canto. Míralo bien, míralo bien, míralo bien, bien, bien, bien, bien, bien. Míralo bien, míralo bien, míralo bien, bien, bien. Míralo bien, míralo bien, míralo bien, bien, bien, bien, bien, bien. Míralo bien, míralo bien, míralo bien, bien, bien. Este es el sitio donde escucha la gente. Este es el sitio que te pone caliente. Es con mi alma, es con mi cuerpo que me siento presente. Puro fuego pasa para quemar el ambiente. Piquitipapam, piquitipapam, suena la batería. Bibiripapam, bibiripapam, queda la gente fría. Ratatapempem, ratatapompom, ahora te quedas loco. Es el nuevo estilo que te atrapa poco a poco. Míralo bien, míralo bien, míralo bien, bien, bien, bien, bien, bien. Míralo bien, míralo bien, míralo bien, bien, bien. Míralo bien, míralo bien, bien, bien, bien, bien, míralo bien, míralo bien, míralo bien, bien, bien. Somos chicha amarga, rica y fina que te tragas. Glóbulos de sangre en un cóctel junto con bala. Electrificado, renacimos por la danza. Fuego en el culo que sale por la garganta y no se cansa. Grita el corta, fluye, fluye, truena. Más alta juega por las venas fortaleza. Estos son los puños que me dieron hombre mono. No sabes ni dónde, por qué, cuándo, quién y cómo. Es caliente, más oculto que video porno. Aquí bailan Dios y el diablo, por eso te informo. Hoy es día de festejo, baile de pachanga. Vete, invito hermano, a que pases por mi casa. Eres bienvenido, guambra, siempre y cuando traigas por todo lo alto una gran bandera blanca. Así estamos mal criados, para que lo sepas. Esta es mi fiesta, aquí la gente se respeta. No cojas mi codo, no me vengas con tus tretas. Sal de aquí, cojudo, te rompemos la cabeza. ¡Fuego! Míralo bien, míralo bien, bien, bien, bien, bien, bien, míralo bien, míralo bien, míralo bien, bien, bien. Míralo bien, míralo bien, míralo bien, bien, bien, bien, bien, bien, míralo bien, míralo bien, míralo bien, bien, bien. Give me the pucho mic. Give me the pucho mic. Give me the pucho mic. Give me the pucho mic. Juez que no hace justicia. No hace juicio justiciero. Juraría que su justicia vive a juicio del dinero. Escucha, está sonando solo mi muki nada más. Por la bumba. Solo mi muki nada más. Solo mi muki y nada más. Nada más. Solo mi muki nada más. Solo mi muki y nada más. Nada más, nada más. Por la bumba. Nada más, nada más. Solo mi muki nada más. Malo bien. Sí. Con un buen ritmo el estilo fluye. Tenemos Tashkenti, vacilamos Gushe. Que andas de pushe, si eso no te luce. No te me cruces o te apago las luces. Ilustres caritas de la buena verga. Siempre hablo sus orejas, por eso es que me recuerdan. Hablan de horrorcore, esa mierda pa' mi estierna. Mi rap oral en tierra, 3 metros bajo tierra. Fulera la manera que observan esas culebras. Y cambian sus miradas cuando la cosa está fea. En las redes sociales los maricas pelean. Pero afuera, sobre la brea del miedo se mean. Titubean como diarrea, su flow es aguado. Contaminado por todo lo que han copiado. De dónde vienen, veo que se han olvidado. Por eso desgraciados están bien estancados por vagos. Es que yo no los trago, lo que yo he camellado lo quieren regalado. Cuidado pelado, yo disparo sin paro. Y mi estilo pesado los tiene pisoteados, ahogados en un río de egocentrismo. Donde raperos pirañas se comen entre ellos mismos. Canibalismo, todo por su egoísmo. Quedarán hecho añicos después de este cataclismo. Frente al espejo como el hielo transparente yo me vi. Ahora estoy a dieta bro, solo como bis. Siempre para adelante, respetando la raíz. mi rap no va a morir. Is Barniz, frente al espejo como el hielo transparente yo me vi. Ahora estoy a dieta, bro, solo como Vince. Siempre para adelante, respetando la raíz. Mi rap no va a morir. Sapos, hijo de putas, se pelean por el primer puesto. Tienen mucha ropa, pero les falta el resto. Volados el seso, que envidian el progreso. Yo no tengo la culpa que su rap cause bostezo. Regreso, de batalla salgo ileso. Ustedes no son frescos, les falta ser honestos. Estoy presto pa' matarlos, no hay pretexto. Si la gente me apoya es porque lo merezco. Son mensos, a la ira propenso. Yo me relajo con mi rap, un fluido inmenso. Y pienso, conocimiento les presto, pero lo hago de gana, pues ustedes ni con eso. Que tercos, en años nada aprendieron, lo que nunca vivieron, ustedes lo fingieron. En las redes sociales a chismear se sumergieron, por eso en el rap nunca sobresalieron. Malo bien. En esta vida, sobre lo que escribo, lo grabo y no escucho. Si tiene un mensaje, bello para el mundo. Si das un buen mensaje, también será suyo. Así lo escucho, así lo escucho. Cojo lápiz y papel, entro hacia otro nivel. Me pongo a escribir humildes letras con todo mi ser. Miro un lado, miro al otro. Si encuentro una historia, veo que ya hablé de vida, amor, tristeza y deshonra. Todo lo que expreso lo escribo, lo analizo. Y todo lo que yo veo me lo grabo en el micro. Lo que importa en la música es el mensaje positivo que alimenta a tu alma y alimenta a tus oídos. Y sobre todo, tu tortura te acaricia, siente la vida. Como contaminan todo lo que exista. El aire, la tierra por injusticia. De sondas que no avisan. Si con verdad se esparce la calma, la risa, que no sea de egoísta. Toda vista, no porque mi importista, pero alza tu puño por la justicia, por la justicia. Bam, bam, bam, quien lo diría, represento pa' infantería. Bam, bam, bam, melodía sería, aceptas todo lo que va en esta vida. Sobre lo que escribo, lo grabo y no escucho. Si tiene un mensaje, bueno, no en el mundo. Si das un buen mensaje, también será suyo. Así lo escucho. Mientras suenen las bocinas, estructuro otro nivel. Mientras salgo a la calle pensando cómo seguir, cómo merecer para vivir con lo que drena la injusticia y el sistema. Y chocas con mis letras, plenas, mueves tu cabeza y enderezas mi infantería. Sigue con lo clásico y contra la marea. Que nos quieren corromper, eso no podrá. Suenan estas teclas para enrolar y cambiar el pad. Reflexionar que solo un chance hay. Yo suena así. En esas manos moro falla man. ¿Qué más da? ¿Cuánto tiempo hay en esta vida para improvisar? Getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting harder, getting que dices. Consciente de que vivo entre actores y actrices. Triste que el mal te conquiste. Resiste, conozco el lugar al que fuiste. Dicen que hace que te deslices. En vista de que te gustan mis deslices. Detesten lo que uno les deje. En vez de desperdiciar lo de usted. Al fin y al cabo, fuck them. Solo pienso en romper las reglas del fucking system. Mi forma de contarlo, alimentándome del beat mientras vuelo en el carro. Y me olvido del freno. De fuck no, mi bro, siento el freno. Es pa' que tiente el fuck no. King no perdió el juego. Llega, esto es el under. BCR, la familia. Hago esta crema que nació en los 90. Es la comida gourmet que a la gente lo deleita. Fabricado en el under, aquí somos protesta. Y no es quien sea más real, sino al que todo le apuesta. Atento, alerta, carecen de actitud. Que suene classic shit como Premier y Guru. Siempre hemos sido más calidad que multitud. Y si lo sientes, das el vaso, hijo de puta. Salud. Ah, mi rap es rap, se escucha y se interpreta. Desde el centro del planeta, latinos somos secta. El mismo barrio, allí en la esquina, formamos estas letras. Tantos micros y tarifas. Sin ponerlo en la venta. Es que lo malinterpretan. Los que hacemos oficios sabremos lo que pesa. Mantenerse en el game sin revistas ni prensa. Ya que esto es más que unos shoes o tejerse unas trenzas. What up, man? Are you ready? Tus letras en papeles las hacemos confeti. Pretende criticarme si no estás en mis tenis. Atentos padawans que llegaron los jedis. Arcadas provocadas por tu contenido simple. Granadas con mis barras son del más grueso calibre. Vanas palabras, oídos sordos, pues no hay gente libre. No hay más ciego que el que no quiere mirar y finge. Hoy muchos críticos de rap y formados gurús no se educaron con la music, solo en YouTube. Su mundo gira en torno a lo visto en la Red Bull. Y desconocen lo que está en la Real School. Soy de la época dorada en que las cosas se arreglaban cara a cara y no tras de una pantalla. Yo sí aprendí de códigos en cada cuadra y a conseguir lo mío y a respetar la palabra. Yeah, boom bap class, ambato quito, Ecuador loco. Ey, y dice, hoy me siento bendecido por la mano del hip hop. Y así es que voy a rendirle un homenaje con este estilo salvaje. Inmerso a este traje, te invito a que armes tu equipaje. Porque nos vamos de viaje hacia lo desconocido. Waking back to the night, chico. Mira y aprende cómo aplico en el rap. Mis cinco sentidos, tengo actitud de fan. I will be gone, y tú lo sabes. Desde los 90 con los Chávez. En plazas y en parques, escribiendo nuestra historia. Dibujando momentos lentos. Mira cómo pasa el tiempo. Y aún sigo sin ser ejemplo del sol que contemplo. Contento por lo que soy y por lo que tengo. Me mantengo de pie con fe, con sed. Conseguiré lo que soñé, aquí estaré hasta el final de los días. Donde gente soy Jakku, Pachamama hermano, es mi melodía. Bleh. Para arriba como el humo, mis propias fórmulas formulo para hacer. como ninguno, problemas veo y no me nublo. Si quieres consejos, sal de este hueco. Un, dos, meditación en ámbito nocturno. Yo con el mismo pensamiento vengo para luchar un buen rato, para notar cómo ha cambiado el barrio y verlo, para dar rimas según aguacero. No muy religiosas las características que tengo, pero qué más da, la rebeldía está reflejada, la batalla me la da, mis propios ideales siempre, sin nadie que me mandara. Ando de opinada, rompo los frenos de la inteligencia, sin dañar el final, andan activos los panas de la agencia, pero son fáciles de sobornar. Están bien las matemáticas que se practica, nos gusta fermentada la bebida, como nuestras civilizaciones antiguas. Notas bacanas se maquinan, sin saber dónde Quito termina, dónde comienza, donde los rappers caminan, con ideas en la cabeza que los inclinan. Si de la calle se tiene semilla, y las notas y que nadie te lo olvida. El alivio se forma cuando se desahoga, conforme con las coplas en onda. Olvida las notas que incomodan, estar en contra de los tiburones detrás del escritorio malbrota. Muchas cosas influyen en mi conducta, no se las puede poner en duda, si formo parte de la cultura. Supervivientes desnublan, frutas crudas que deambulan, espuma que reanuda la amargura, con mucha estatura, boleta de captura, esta célula no desarticula. Supervivientes desnublan, frutas crudas que deambulan, espuma que reanuda la amargura, con mucha estatura, boleta de captura, esta célula no desarticula. Supervivientes en su espacio deambulan, los maniáticos activan sus mentes y se rehusan a dejar sus hábitos, eso nunca. Seguimos melódicos y sistemáticos, sin duda, supervivientes en su espacio deambulan. Los maniáticos activan sus mentes y se rehusan a dejar sus hábitos, eso nunca. Vivimos melódicos y sistemáticos, sin duda. La música FCM, no sé si has escuchado Chinchaster, turururu. Entonces es un ritmo que como que tenía dicho yo en el cuerpo, ¿me entiendes? De ahí cuando escuché lo de Vanilla Ice, ahí comencé, yo dije, esto es mío. D&E, double S. Thanks, we don't want the fucking mess. We are hip hop, represent D&E. We are people live along no land. I'm good with a cop from the Mary. Yeah, yeah, ya estoy muy bien. Loco de la mente, I am madness. What's the matter with my motherfucking brain? Oh, I say. Ha llegado con el con los cuatro elementos. Checando lo haga dentro, llego desde el excremento. Cantallos, temblores, los bates son aliento. Mis venas ya revientan, quieren sacarlo de adentro. Las almas son duras, ya regresan desde el ghetto. Ahora sí, tú intentes tu mind. Porque esto llega a la cadena, man. Si te quedaste adentro, o de lo contrario, basta con el instrumento. Seguís sin dejar representando tu padupa. La vía cargó es lo que tengo en la ruta. Despierta nuevamente el escuadrón desde la tumba. Disparo lírica y te vas a otra tumba. Donde ha estado por un tiempo de pumpa. Revive nuevamente el si la gente ataca. Everybody with the real shit. Pop, pop. For the people in the city, yeah. Pop, pop. Con el lirical with a hardcore flavor. Classic material con el dairy flavor. No tenemos conciencia, somos de la oscuridad. Solo es la palabra, dilo sin dificultad. Calla lo comenta, calla lo enfrenta. Tienes a cuatro almas que tus sueños ya de alerta. Yeah, what do? Hey, original crew, what do? Hey, original crew, what do? Hey, original crew, for you. What you gonna do? Boom, boom, represent I three. Boom, boom. Boom, boom, boom, packs, boom, boom, boom, packs, boom, boom. boom, boom, boom, box, boom, boom, box. Estamos casi ya llegando al final, a 10 minutos. Estamos escuchando algo de Mimu, solo Mimuca y nada más. Algo de los estrenos, algo de Bumbaquilas, del estreno del video de Marmota. Y algo más estábamos escuchando por ahí. La otra semana les voy a poner otro pedazo más de la entrevista que tuvimos con Acapela. Así que les voy a dejar ahí con lo que tuvimos. Y la otra semana les pongo el resto. Voy a dejarles con un estreno desde Perú con la gente de 3H Jaque Mate. Esto es una producción, con una producción nacional de acá, desde Ecuador. Y un par de temas más de música nacional. Nos vemos en la otra semana. Esto fue Boombox desde la 940 amplitud modulada. Llego gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, la Calavera Esñata, Sudamérica Films, la revista La Nueva Granada y también a Mistillas. No te olvides de visitar nuestras páginas de Facebook. Ahí está Mistillas, está Boombox Radio, está Boombox Prensa, Boombox UIO. Y nos vemos la otra semana con más eventos, más sorpresas y más muca. Nos vemos ahí. ¡Paz, mis peces! Yo, this is Grandmaster Caz, Cold Crunch Brothers. Greetings to Boombox. Alright, one love, baby. Hey, yo, what's going on, man? This is God Rock Kim out here in New York City, Central Park, man. You know what I mean? Boombox, what's good, man? Pump your boy, man, all day, every day, man. You know what I mean? Rock him along, man. Trabajo sucio por ti, pa' que no te manches tus manos delicadas. Niños de teta hablan como cagan y presumen vanidades que el papito les compró. No te doy una nomás, sería defecar sin tener nada en el estómago. Producto eres de un condón con hueco. Dedico la eyaculación de mi bolígrafo sobre el papel y en él esta estupenda canción. No se trata de una vida ficticia, esta es la real, informal, en calidad de primicia. Esto trata de ser autodidacta, el sabio calla, el mediocre de todo se jacta. No es por plata, aunque parezca inaudito, decir apoyo el arte y quieren verte gratuito. Y es que el hambre y la necesidad no conocen de apellidos, cuando estás en su línea de fuego, mijo. Pa' que te metes, pa' que te metes, pa' que, si no vas a parar. ¿Sabías tú que ibas a aflojar? ¿Pa' qué te metes? Pa' que otro día no te metas con nosotros, soy el conche de tu madre. ¿Pa' qué te metes? ¿Pa' qué te, pa' qué te metes? ¿Pa' qué, pa' qué, pa' qué? Si no vas a parar. ¿Sabías tú que ibas a aflojar? ¿Pa' qué te metes? Ya lo sabes, pa' que te metes, pa' que te, con Jaque Mate 3H, Latin Son Records, Lima, Perú, Quito, Ecuador, más nylon. ¿Cómo? Transmission. It's a skinny banana cup, man. Ricky, el Tip y Dabo, bajar derrapando de lado a lado. Los semáforos me traen sin cuidado, esto es masa crítica. Es skinny banana, banana delgado, como perico pero estifado. Sé que me juego las piernas y el cráneo, las bicicletas son para el verano. Recorriendo la ciudad bajo un sol dorado, doy más vueltas que un pollo asado. En estado de forma, en formas de estado, negro soy el futuro y el pasado. ¿Quién es el último? ¿Cuándo has llegado? Soy el puto amo, no te has enterado. Esos carros me recuerdan a ganado. Funciono sin gasofa, pero fuera quemado. No quieres saber cómo es si me enfado. Los radios y los cuadros son muy delicados. Mi estilo es desenfrenado, como Chad Billy en el estudio cocinando. Lo escucho en la bici y voy rockeando. Siempre tengo mis pies subiendo y bajando. Live from Barcelona, Spain. What up, mucho? Como es, mucho. Primero te ríes y luego. Sé que piensas que hijos de puta. Rompiendo nucas, pillando gold coins y haciendo hoy lo que tú no harás nunca, nunca. Dios los crea, ellos se juntan. No seré yo si al final te juzgan. Me importas una mierda, come bolsas que te zurzan. Escupo mierda así porque sé lo que te gusta. Tengo ese estilo que a tus padres asusta. Escupo mierda así porque sé lo que te gusta. Tengo ese estilo que a tus padres asusta. Big Pun, rest in peace, big. Vamos a pillar ese sobre, ¿vale? Compramos esto en el aeropuerto de Valencia y yo te he propuesto rellenarlo de arriba a abajo sin tachar ninguna de las frases que escriba y a volver el viaje y grabar un EP nuevo con esto, ¿vale? Esto es muy genial, ¿vale? Entonces voy a leer, por ejemplo, 1, 2, 3, 16 compases de un trozo de canción, a ver si vamos bien encaminados o no. Es skinny banana, muy fresco pa' ti mamá, está fumando weed. Toda la semana está sonando un beat en la FPC. Es Barcelona, es BLC. Vengo con Cooking Peace, negro, tráelo aquí. Con 2.500 porque no hay uno de 1.000. Bueno, chicos, tenemos que irnos, pero sabéis que siempre volvemos. Siempre volvemos porque esto no se acaba nunca, hermano. Para nada, para nada. ¡Vamos allá, Madrid! ¡Matadito! Toda mi tripulación viene con destreza, acompañado con mente siniestra. Líricas que se apoderen nuevamente al mando con los puños de furia y toda su locura. Toda esa gente saltando en el slam, saltando y brincando con el carcorrap. Yeah, yeah, yeah. To the one, to the O, say the microphone.